Gases lacrimógenos a granel y disparos de perdigones. Por sexta vez parece repetirse la misma película, una masiva marcha opositora que intentaba ir hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, repelida por los cuerpos de seguridad. Fue una represión más brutal, pero la gente no se fue sin pelear. La autopista principal de Caracas se convirtió en un campo de batalla, de piedras y perdigones, de fuego y humo. Los enfrentamientos fueron fuertes y duros. La lucha opositora por la democracia está juntando a personas de todo tipo. Aquí muchos creen que se está definiendo el futuro del país. Pues saludos a todos, bienvenidos al directo de Vidas en Red y mis mejores deseos para el pueblo de Venezuela y esa oposición que está en las calles luchando por la libertad, la democracia, contra la corrupción y contra un país sin futuro, intervenido y en manos de criminales. Así que, venezolanos, amantes de la libertad, gracias, bienvenidos. Bueno, acaba de hacer pole el señor Catalín. Bienvenido, señor Catalín, a este directo. Aquellos que habéis estado pendientes de mi feed de iVoox, sabréis que hay un nuevo podcast en mi parrilla de salida de Vidas en Red. Esta semana he estado ocupadito, pero aún así he compartido con vosotros dos podcasts. Muy personales, muy, muy, muy personales. Uno con una experiencia triste, una experiencia que tiene que ver con la partida de seres queridos y con la llegada a la vida adulta de la peor manera. Y el otro podcast que acabo de subirlo hace nada, es un podcast que tiene que ver con una experiencia muy, muy personal también, que no conté en el 50 cosas sobre mí. R. Geek y David también, gracias amigos, bienvenidos a este podcast en directo de Vidas en Red, hoy sábado a las 20 horas 14 minutos. Saludos también al señor Jonathan, que nos oye desde Chile, el máximo exponente, la avanzadilla tecnológica de la isla de Vidas en Red, y un mic de tomo y lomo. Por cierto, voy a leer ahora la última entrada de Sobreviviendo sin Portátil, el blog de Tumblr de nuestro amigo el ciberpunk, el último ciberpunk vivo de la red, señor Jonathan. Pero antes vamos a seguir con Dire Straits. Vamos a escuchar ese fantástico, increíble, impresionante Money for Nothing, que va a sonar ya. to it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. Bueno, no me oís, pero estoy cantándolo a grito pelado. ¿Quién no le ha pasado que saca su smartphone del bolsillo con la intención de hacer una cosa específica y termina haciendo otra totalmente diferente sin siquiera hacer lo que originalmente pensaba? A mí me acaba de ocurrir. Pensaba revisar un correo y terminé editando una fotografía familiar. Una fotografía que me mandé a mí mismo por Telegram para luego ponerla de fondo de pantalla. Nos volvemos dispersos con tanto estímulo y posibilidades. El smartphone tiene que ayudarnos a hacer cosas, no a no hacerlas. Yo me declaro un procrastinador tecnológico, con momentos de concentración extensos, como ahora en que puedo escribir sin problemas, totalmente concentrado en estas ideas. Hasta que me entre alguna notificación, hasta que recuerde ese blog japonés de tecnología que visito de vez en cuando, hasta que reciba un mensaje de Telegram, hasta que recuerde leer las idas de olla ese de subreddit de psiconautas, hasta que recuerde recargar mis feeds, o hasta que recuerde que tengo que irme a clases. Yo estoy en la ciudad, agazapado en una sala de estudio de una facultad. Me quedan 20 minutos. El wifi es decente. Me espera un largo día y unos 4 viajes más en total. Cambio y fuera. Es el blog del amigo Jonathan, el último cyberpunk vivo, sobreviviendo sin portátil.tumblr.com. Os animo a leerlo, os animo a leerlo porque me parece que vosotros que defendéis el podcasting, el otro día decía Alex Barredo que en España menos del 1% de la población escucha podcast, eso es ridículo. Y muchos de lo que oyen podcast, en realidad lo que cuando dicen que oyen podcast, están escuchando la radio online. Es decir, no oyen podcast. Están escuchando la radio comercial de toda la vida, pero por internet. Así que aquellos que levantamos el escudo del Capitán América para defender el podcasting, también deberíamos de hacerlo para el blogging. Los blogs no han muerto. ¿Qué pensáis? ¿Ha muerto? ¿No ha muerto? Pues así debería ser. De momento vamos a hacer de manera extraordinaria y que sí, y que no sirva de precedente una dedicatoria cariñosa. Una dedicatoria a Isa. ¿Dónde estás, Isa? Isa. Escucha, aquí hay alguien que te quiere mucho y te dedica esta canción. Con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como el niño que hay. Quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, y hay solo una razón. Te quiero y es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación. Sueño con tener tu corazón. Pues Isa, aquí hay alguien que te quiere y te quiere dedicar esta canción, así que felicidades. Felicidades porque tienes un novio geek, y un novio geek es un regalo, es un regalo del cielo, es un regalo de los dioses, de los astros, de la tecnología. ¡Disfrútalo, cuídale! Bueno, esto se parece casi a la radio comercial, aquí pinchando cositas. Pero bueno, era una situación especial y a mí la fibra sensible, si me la tocan, pues respondo. Esto que escucháis forma parte de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Ayer salí tan entusiasmado de la película que mientras mi esposa se duchaba no pude menos que grabar un vídeo. Grabar un vídeo suplicándoos que vayáis a verla. De verdad, hacía tiempo que no me divertía tanto en el cine. Si os gustó Guardianes de la Galaxia Volumen 1, esta de verdad todavía es mejor. ¿Por qué? Pues la razón principal es porque, al igual que en las series, uno puede profundizar en los personajes. Aquí, en este volumen 2 de Guardianes de la Galaxia, los personajes ya tienen una complicidad, una amistad. Y no solo eso, sino que el espectador también tiene esa complicidad con los personajes. Y las conversaciones, los diálogos son desternillantes. Los piques, las pullas, las bromas que se gastan entre ellos, esas conversaciones que se podrían dar en cualquier familia alrededor de la mesa de cocina, entre personas que se quieren, entre familia. Y ese es un concepto que se explota en Guardianes de la Galaxia. Ellos son más que amigos, son familia, están dispuestos a hacer lo que sea los unos por los otros. Pero, ¿qué me decís de Groot? Groot, que en el volumen 1, ese ser bondadoso y arbóreo, una especie de criatura que está más cerca del reino de las plantas que de los mamíferos. Bueno, más cerca no, es que es una planta inteligente. Pues en este volumen 2 es un Groot bebé y es adorable, es divertido. Consiguen sacarle partido. Más allá de las monerías, es un bebé que no es consciente del peligro. Con lo cual, mientras hay escenas de combate donde se están partiendo la cara con un pulpo espacial gigante que va a atacar una base de unos seres dorados, mientras todo el mundo está matándose a pique de perder la vida, el pequeño Groot está bailando porque ha pinchado música y está haciendo unas monerías. O a veces hay un combate espacial donde están al límite superados en número por los enemigos, y Groot, en lugar de estar temblando de miedo, está con un bol de M&M's chiquititos comiendo y disfrutando como si estuviera viendo una película. ¿Qué película tan divertida? ¿Qué historia tan...? A ver, la película es una película de aventuras, ¿eh? Pero le han sacado mucho partido y esto funciona mucho, y ojalá que en taquilla la recaudación le acompañe, porque queremos ver Guardianes de la Galaxia volumen 3, 4, 5, 6, porque lo han aprovechado muy bien. Además, se incorporan nuevos personajes. Y están muy bien, porque realmente no solo son personajes raros, sino que cada personaje es una raza alienígena con sus peculiaridades. Y eso lo han conseguido muy bien. Saludos al señor Cybermusic, al señor Agrexpress, que también ha entrado aquí. Estamos pinchando música, hemos comenzado por Dire Straits y estamos con la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, que es música ochentera de tomo y lomo. ¡Calidad! Bueno, no voy a deciros más de Guardianes de la Galaxia, solo deciros que, al igual que el hermano de Agrexpress, si queréis pasar un buen rato en el cine, Os aseguro que la diversión está garantizada, la diversión y las risas, porque os vais a reír. Además pasa una cosa, aquellos que seáis unos frikis, como el señor Cybermusic que está por aquí y otros tantos, vais a pillar chistes que, por ejemplo, mi mujer no pilló. No voy a decirlo porque no quiero que perdáis la novedad del chiste, pero hay unas referencias frikis, pocas, pero algunas, que son geniales. Aquellos que os guste Ready Player One, os vais a sentir muy identificados, porque Peter, el protagonista de Guardianes de la Galaxia, el Star-Lord, él es un friki de los 80. Es decir, todas las referencias culturales de Peter son los 80. Y en ese sentido es el almanaque de Anorak totalmente. Pero totalmente. Fox on the run es el tema de Sweet que suena ahora. Bueno, perdonad que reviente la canción, pero supongo que queréis escucharme y tengo cosas que contaros. Una de las cosas que tengo que contaros es una serie que estoy viendo, una serie del canal Sci-Fi, y es una serie que me está gustando muchísimo. Os voy a dar una buena y una mala noticia. La primera noticia, la buena, es que os voy a contar por qué me gusta. Hay razones para ver una serie de ciencia ficción que están echando en Sci-Fi que es genial. Incorporated. Yo la primera vez que la vi anunciada en las marquesinas de autobuses de mi ciudad en Madrid, y me llamaba la atención, me parecía sugerente. Así que se lo comenté a mi esposa, que ella es la que pilota de series, y me dijo, hombre, pues van a empezar a echarla, si quieres la podemos grabar y podemos verla juntos. Que esto es una, dentro de lo que son los matrimonios, hay una decisión muy importante, comprarse una casa, tener un hijo. Pero una decisión es qué serie vamos a empezar a ver juntos. Así que decidimos empezar a ver juntos Incorporated. Como muchas series, tienes que tragarte el primer episodio. El primer episodio está bien, pero dices, todavía no ha arrancado, todavía le falta algo. Ay, amigo, cuando llega el segundo episodio. Ay, amigo, cuando llega el tercer episodio. Una historia totalmente cyberpunk, en el sentido distópica. El mundo está en manos de las empresas. El planeta está arrasado por el cambio climático, hasta el punto en el que hay una serie de señores, de personas, de ciudadanos de tercera categoría, a los que llaman refugiados climáticos, que son personas que han tenido que dejar sus hogares porque han sido o bien inundados, porque el nivel del mar ha subido, o bien han sido arrasados por tormentas de arena. Estos refugiados, en eco dice, Julio, amigo, algo te pasa, ¿qué me pasa? Estos refugiados climáticos son personas desplazadas que viven en campos de refugiados entre la miseria y el crimen. Y es un mundo en el que las personas que trabajan para las dos grandes megacorporaciones pues viven muy bien y comen bacon. Arthur Mikkelsen, es la hora de Cyberpunk, sí señor. Viven bien, comen bacon, disfrutan de alta tecnología, que es un punto importante, porque aquí la tecnología en Incorporated se lo han currado mucho. ¿Smartphones? No, ya no son smartphones, son pantallas, holopantallas, que las proyecta a lo mejor tu móvil, tu reloj. Ellos tienen relojes que parecen relojes de pulsera normales, pero en algún momento dado proyectan en la palma de tu mano lo que tú verías en la palma de tu mano del móvil. O sea, es una especie de microproyector que proyecta en tres dimensiones lo que quieras ver, sea una pantalla plana o bien sea algo en volumen. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y luego la trama es muy interesante, una trama con continuos flashbacks, porque Al principio no sabes muy bien el origen del protagonista, pero luego, conforme pasa la serie, se empieza a desgranar, y eso se ve desde el primer episodio, que el protagonista es un refugiado climático que no se sabe cómo ha llegado a hackear el sistema y entrar a trabajar en una de estas dos superempresas que son las dos únicas naciones que existen. Y ahora me diréis, ¿y cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia es que la serie se ha cancelado. Se ha cancelado y no habrá segunda temporada. Y claro, una vez que he empezado a verla, ya no quiero parar. Ya no quiero parar ni puedo parar. Pero claro, ya sabes que estás viendo una serie que va a terminar en 12 episodios, 24, los que sean, y no va a tener continuidad. Así que espero que los guionistas hayan hecho algo medianamente conclusivo. Pregunta Arthur Mikkelsen, ¿qué es un flashback? Un flashback es cuando durante una película, una serie, durante una narración, se retrocede en el tiempo y se rememoran escenas del pasado para explicar lo que ocurra. Así que me voy a quedar con las ganas, dice el señor Agrespress. Sí, sí, me voy a quedar con las ganas. Pero ya tengo otra serie. Ya tengo otra serie para ver. Y una serie de tecnología, que ha sido mi mujer la que me ha dicho, oye, hay una serie de tecnología que es una especie de serie policíaca donde un tío que le han matado a la mujer o los hijos o algo así, que es un tío que pilota mucho de tecnología, pues utiliza un poquito de todo lo que él sabe al servicio de la policía para pillar a los malos. Se me ha olvidado el nombre, se me ha olvidado totalmente el nombre, pero tiene muy buena pinta. Así que veremos a ver. De momento vamos con Incorporated. Y esta semana, no sé si esta semana o la anterior, ha empezado un episodio nuevo de la desternillante serie Silicon Valley. Silicon Valley, que ya va por su segunda o tercera temporada, es una serie muy divertida donde te cuentan la historia de un grupo de programadores, hackers, que están montando una startup. Gente muy peculiar, pero muy, muy peculiar. La serie es divertida, las escenas son sitcoms totales y te mete mucho en el mundillo de las startups, los fondos de inversión, cómo crear productos que funcionen, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy chula Silicon Valley. Yo la estoy viendo desde el servicio de streaming de HBO. Que lo tienen. Y luego también he terminado de ver la primera temporada de Six. Six es otra serie de HBO. También la he visto en streaming. Y es una serie de unos SEALs, de estas tropas de élite, que, bueno, uno... Bueno, no os estoy destripando nada. Básicamente, uno de los suyos ha caído en manos de enemigas y ellos están ahí que van a rescatarlo. Y se lía ahí una ensalada de tiros a tope con super tropas de élite. Está bastante bien. Six, S-I-X. Y si no te has ido de puente, pues espero que este directo te esté haciendo compañía. Aquí en Madrid tenemos días de frío, de lluvia y de viento. Pero tenemos cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes, tenemos un megapuente. Y supongo que Madrid, como cuando nos vienen este tipo de cosas, se vacía la ciudad, lo cual está muy bien para los que nos quedamos, porque podemos disfrutar un poquito más de la ciudad, aunque yo me he hecho el propósito de no salir de casa. Hay puente, sí, bueno, pero puente no, megapuente, porque el lunes y martes es festivo en Madrid. Saludo a los sevillanos, que empieza la Feria de Sevilla, creo que empieza hoy, y como es tradición en Feria de Sevilla, pues creo que hay un poquito de agua. Esperemos que el agua sea poquita, pero conociendo a la gente de Sevilla, eso no va a ser ningún reto para que puedan seguir adelante con su festividad, seguramente una de las más importantes. Pues sí, espero hacer muchos directos, amigo Catalin, pero fijaos, esto es lo que tiene el podcasting, que al final la gente va a escuchar la vidilla del podcaster. Hoy he grabado un podcast que lo tenéis ya en iVoox, lo tenéis en iVoox y en el canal de La Isla de Vidas en Red, y el otro día alguien me decía hoy en Twitter, oye, todavía no has resuelto el acertijo para entrar en La Isla. Es muy fácil, no es un acertijo. Si entras en isla.vidasenred.com podrás acceder a La Isla. ¡Señor Jack Torrance! ¡Bien hallado! ¡Gracias por venir! Se te echaba de menos. Bueno, pues, ¿en qué estoy empleando este larguísimo puente? Pues estoy cocinando. Sí, llevo todo el día en la cocina. Os voy a contar lo que he hecho porque además me ha cundido mucho. Bueno, soy un fan de la Thermomix. O sea, el gadget de cocina que todo geek necesita es una Thermomix. La verdad que cosa tan útil. Sobre todo si lo utilizas. Hombre, si sois 8 de familia, la Thermomix, complicado. Hoy he hecho unas costillas en adobo estofadas que han salido buenísimas. Eso ha sido lo que he hecho hoy para comer. Bueno, para comer hoy y mañana, pues yo me paso varios días comiendo lo mismo, no me importa. Si hay algo que me gusta, no me importa comer varios días lo mismo. Eso lo he hecho para hoy. Pero para homenajear a mi querida esposa, ella es muy de sopas, le gusta mucho la sopa, y su sopa favorita, sin duda, es la sopa de ajo. Por cierto, una sopa muy saludable y muy fácil de hacer. Sobre todo si no tienes mucho que comer, o sea, no sabes qué comer y tienes en la nevera unos ajos por ahí, tienes pan duro y tienes pimentón dulce y a lo mejor tienes un huevo o dos, ya tienes una sopa. Ya tienes, y aceite, eso sí. En España, otra cosa no, pero el aceite. Pues he hecho una sopa de ajo espectacular. Mist, si estuvieras por aquí te invitaba. Vente por aquí, Mist. Vente que te invito a sopa de ajo, amigo Mist. Muy rica la sopa de ajo. Y además cuando llegue se la voy a calentar y voy a poner un poquito de pan frito para que tenga su sopita de ajo y su pan fritico ahí en lo alto. Y de postre he hecho, según... Bueno, es que hace unos días fue el cumpleaños de mi esposa y le regalé un libro más de la Thermomix. He hecho una crema de chocolate que se está enfriando ahora, a ver si me da tiempo y a ver qué tal ha salido. Así que hoy ha sido un día de gadgets. O sea, hoy Converso lleva todo el día con gadgets, pero con un gadget. La Thermomix de cocinas. Y una cosa que voy a hacer este puente seguramente, si no este puente, el fin de semana que viene, casi, bueno, más seguro el fin de semana que viene, es que vamos a volver a ver Guardianes de la Galaxia 2. Vamos a volver a ver Guardianes de la Galaxia 2. Eso va a ser interesante. Pues Miss, ya sabes, coge el autobús, coge el alza o el autorres, te vienes y te invito a sopita de ajo. Que me ha salido muy buena. Bring it on home to me. Guardianes de la Galaxia 2. Y estamos escuchando una playlist de Spotify con temazos de esa segunda película. Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, realmente lo que un geek ve no es series. Sí, muchos de nosotros... vemos no una serie, vemos varias series. ¿Pero qué es lo que ve un geek con más frecuencia? Vídeos de YouTube. Vídeos de YouTube. Así de sencillo. Por cierto, Cybermusic, tenemos que vernos, tío, que tengo un iPad mini que me dio Rupert para ti y lo tengo aquí y me siento ya hasta culpable. No lo he tocado, ¿eh? Pero me siento hasta culpable. Bueno, pues... estas semanas, llevo dos semanas viendo... Bueno, más que viendo, oyendo un canal de YouTube del genial escritor Hernán Cassiari. Hernán Cassiari, que aparece en un programa de radio, de la radio argentina, que se llama Perros de la Calle. Perros de la Calle, llevo dos semanas, pero escuchando día y noche ese programa, pues repeticiones que están en YouTube, y ya podría hablar en argentino. De verdad, ¿eh? O sea, yo ahora mismo me teletransporto a Mercedes o a Río de la Plata o a cualquier ciudad y me pongo a hablar en argentino y los argentinos dicen, mira, un argentino. Habla un poquito raro, pero argentino total, ¿eh? Estoy disfrutando muchísimo. Para mí los argentinos son un misterio. Son gente divertidísima. Los mejores anuncios, los tíos más creativos, los tíos más brillantes son argentinos. Ahí tengo a mi amigo Keinec, mi amigo MS Bolt, mi buen amigo Keinec, mi buen amigo MS Bolt y algunos más argentinos. Pero también digo una cosa, es mejor tener a un argentino de amigo que no de enemigo. Porque como amigos te van a defender a muerte. Yo recuerdo cuando publiqué un relato y lo comenté en Barrapunto. ¿Os acordáis de Barrapunto, aquellos que seáis linuxeros? Un portal de noticias, una especie de meneame.net. Y publiqué el relato y claro, Barrapunto está lleno de geeks, muy geeks. Está lleno de nipegunes y de mist. Que claro, mi relato tenía fallas por todos lados. Entonces, digamos que aparcaron un poco el asunto literario para centrarse en los aspectos técnicos y hubo una buena parte de los barrapuntistas que se dedicaron a, bueno, se enfadaron muchísimo. ¡Qué barbaridad! ¡No sé qué! Y a continuación, el amigo Keinec, argentino él, fiel a sus amigos, grabó un podcast poniendo a parir, diciéndole toda clase de barbaridades a los tíos de Barrapunto. Fue muy divertido escuchar a Keinec cabreado, la verdad que se lo agradezco. Todavía hoy lo recuerdo. Pues estoy escuchando a Cassiari, que está en ese programa de radio que se llama Perros de la Calle, que lo ponen en YouTube, está todo, si metéis en YouTube Perros de la Calle. Y es un programa donde él está con amigos suyos, amigos, contando un poco, hablando de todo, y prácticamente en cada capítulo Cassiari lee alguno de sus cuentos. Es espectacular, de verdad, ¿eh? Es espectacular. El Cassiari contando algunos cuentos que muchos son, pues sencillamente son anécdotas que de cosas que le han ocurrido. Y bueno, está muy muy bien. Está muy muy bien. Esto sonará, ¿eh? Este temazo suena en la película Guardianes de la Galaxia volumen 2. Pero bueno, también me gustaría escucharos a vosotros y voy a abrir el Skype, ¿eh? Voy a abrir el Skype vidasenred@gmail.com para que podáis entrar en el directo, ya sabéis, 10 minutos máximo y podamos charlar. Me encantaría que llamarais, me encantaría escucharos y poder hablar un poquito con vosotros. ¿Qué os parece? ¿Os animáis? vidasenred@gmail.com es mi cuenta de Skype. Entra, saluda, me dices, oye, mira, converso, os voy a hacer siempre dos preguntas, las mismas preguntas. ¿Desde qué país me escuchas? Que es algo siempre muy interesante para mí. Y la siguiente pregunta que os voy a hacer es, ¿desde qué dispositivo me estáis oyendo? Eso para mí también es algo muy importante. vidasenred@gmail.com, por favor, llamadme. Os recuerdo vidasenred@gmail.com. ¡Llamadme! ¡Llamadme! Bueno, también quiero recomendaros un cómic, una novela gráfica que estoy leyendo muy chula, con el guión del señor Alan Moore. La novela se llama Providence, el miedo que acecha. Providence, el miedo que acecha, de Alan Moore, de Panini Comics, y está basada en los relatos y en los mundos de Lovecraft, H.P. Lovecraft. Realmente está muy, muy conseguido. vidasenred@gmail.com, por favor, llámame, estoy en Skype, te estoy esperando. AgriExpress, instala Skype y llámame, pero llámame ya, leche. ¡Corred! Acabo de ponerme en contacto con el señor Camionero Geek, que siempre me recuerda, oye, converso, cuando estés en un directo, llámame, que lo mismo puedo. Y estas horas no sé si son buenas horas para él. Así que vamos a verlo. También podríais llamarme por Telegram, pero prefiero Skype, ¿eh? Ay, perdón, que tenía el micro abierto. Estamos en Vidas en Red, estamos en directo y tenemos los micrófonos, las conexiones abiertas, todas las antenas de la isla, desde mi palacio presidencial, desde mi búnker presidencial, está todo listo y todo ya preparado para que podamos comunicarnos. vidasenred@gmail.com. Llámame, boludo. ¿A qué esperas? Sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, brandy, you're a fine girl. Tenéis que ver la pinta que tengo. O sea, ahora mismo estoy con la mesa de mezclas, el MacBooker por un lado, el iPhone que está pinchando música, y con el iPad tengo el Skype abierto. Te recuerdo que estoy en vidasenred@gmail.com. Pásate y saluda, 10 minutillos. Cuéntame desde dónde te conectas. Pide por esa boca. No seáis tímidos, señor Mist. ¿A qué espera, señor Mist? ¿Quieres sopa de ajo? ¿Queréis sopa de ajo? Vidas en Red te invita a una sopa de ajo. Pasa y saluda a vidasenred@gmail.com. También podéis ir a Twitter, Converso72 es mi Twitter, y si sois tímidos, si os da cosica, os da cosica hablar en directo, pues no pasa nada, no comemos a nadie. También puedes enviarme un mensajito en Twitter, @converso72. Mientras el señor AgriExpress, que está instalando Skype, dice: se me ha olvidado la contraseña. Pues mira, te lo voy a decir yo, AgriExpress. Tu contraseña es AgriExpress en minúsculas, seguido de tu fecha de nacimiento. Prueba con esa. Si estuviera por aquí el señor lector, que tengo pendiente entrevistarlo al señor lector, seguramente este puentecillo que me va a resultar productivo. Y si la cosa se pone fea, lo mismo llamamos a Cabrera. Llamamos a Miguel Ángel Cabrera. Telegram. Venga, llámame por Telegram. Señor AgriExpress, llámame por Telegram. Abro Telegram. Y claro, si Telegram funciona de maravilla. Hablamos por Telegram, claro que sí. Ey, que aquí llega una cosa. Es el señor AgriExpress, entrando en directo. Señor AgriExpress. Buenas tardes. Ey, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la vida? Bueno, después de estar 8 meses tocándonos la barriga... Madre mía. Pues bueno. 8 meses. ¿Y qué has descubierto en esos 8 meses? En esa especie de catarsis... De ahí investigando en la red, porque me imagino que estarías todo el día conectado viendo vídeos de YouTube de gatitos. ¿Qué enseñanzas tienes para nosotros después de tu retiro? He visto todas las series del mundo. bueno, oye, eso está bien. ¿Alguna recomendación? Tengo muchas. Me he tirado 2 series. ¿Será que tengo entre el Netflix, el HBO, el Amazon Prime? No te digo nada. Ya lo que falta es tiempo. No me da tiempo. No, ahora las descargo porque yo no puedo decir que soy pirata. Yo las tengo ahí todas, pero como las quiero para ver en el camión, claro. Pues yo me las descargo y me las veo en el camión. Que más de lo que sea por un lado que por otro. Yo estoy pagando, ¿no? Están pagas. ¿Y qué yo, por ejemplo, Amazon. Sí. La de vos. Que eso la descargué el otro día por Torres. Pero coño, yo soy Amazon Premium, la puedo ver igual. Yo no estoy cometiendo pirateo. Hombre, claro que no. Además, la piratería es asaltar barcos. Y eso sí es muy malo. A ver. Y bueno, así que, ¿estás viendo vos? No he empezado todavía. La tenía ahí, pero soy muy vago. Eso de que tienes que ir al ordenador, dar a la pestañita de Chrome. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora... ¿Te acuerdas que tenía un wifi cojonudo, por decir la palabra? Sí. Los 3 megas famosos de Iberbanda. Anda, sí, pues sí. Ahora sí. Para más narices, ahora para 48 pavos, 3 megas. Y ahora para más narices llega Iberbanda y me dice que a partir de junio que me quita el servicio, que Telefónica no le interesa. Madre mía. Así está claro que ahora... el que no viva en una ciudad grande. ¿Y el 4G qué tal llega por ahí? Mal, también. El problema es que la telefonía también tengo que buscar muchas veces sitio para poder buscar cobertura. ¿Y el 3G? Porque el 3G, bueno, un 3G bueno, te pueden llegar tus 10 megas. Nada, en casa el 3G no va ni para atrás. Madre mía. 4G no existe. Lo que pasa es que a mí lo que me jeringa no es que sea típico pueblo de montaña, es que vivo a 6 kilómetros de Medina del Campo. Y es que esto es un pueblo que no tiene ayuntamiento y pertenece a Medina del Campo. Pagamos impuestos de una ciudad grande... pero no tenemos nada. Váyatela. Y al final me ha tocado poner, estoy ahora con 2 a la vez. Ahora estoy con Iberbanda por un lado hasta que me dé la baja y con satélite. ¿Y con satélite? Ahora estoy hablando con Qantas, con 12 megas, pero ahora como todavía no me han puesto el teléfono que va por voz IP, me tienen abierto el tubo, me han dicho, y tengo 30 y tantos megas. Pero bueno. ¿Cómo? O sea, que ahora pero mismo ahora, por satélite tienes 30 y tantos megas. Sí, porque me han dicho que no me han cerrado. Todavía están esperando, debe ser para darme. Dice, cuando eso Debe ser que ellos lo regulan, ¿no? Y sí. Lo probó el otro día y dice, usted sí. Dice, no te ha cerrado todavía el grifo. Dice, pero bueno, digo, a lo mejor están esperando a que me dé la alta definitiva de cambiarme del móvil, vamos, del teléfono de casa. Y estos días tengo 30 y tantos. Lo único que, bueno, eso sí, tiene 900, 800, 1200 de PIN. Wow, claro, si es que tienes que ir hasta un satélite que te haga a lo mejor a 30 kilómetros de la Tierra, volver. Menos mal que yo, a mí me da igual con los juegos. El Netflix no, claro. Parece que funciona, la que funciona me da igual. Claro, lo que más consumimos es vídeo, o sea, lo que más consume es vídeo. Lo demás, navegación y eso, tampoco es que sea... No, yo de momento estoy probando yo, llegando con los dos y... Me dijeron que a lo mejor no valía para descargar torres porque tiene una IP fija, ¿sabes? Uh-huh. Y no, yo está probando y funciona bien. O sea, que de momento hay a veces microcortes. Pero sí. Bueno, y mi banda a lo mejor te falla, vete y tirabas una hora sin nada. Y aquí a lo mejor eso es un minuto, dos minutos y luego vuelve, por lo que he visto. No, bueno, 54 pavos, 12 megas y uno de subida. Pues no está mal, es un ADSL bueno, un ADSL en condiciones. Mi madre tiene 2 megas en ADSL, la pobre. 2 meguitas con Pepephone. Yo tenía uno con Iberbanda. Sí, sí. Y luego le subí a 3. Ahora 12 me parece, me dicen, tienes 100 gigas de descarga al mes. Ajá. Pero desde las 12 hasta las 8, a las 8 de la mañana puedes descargar lo que te dé la gana. Y cuando te pasas de los 100 gigas al mes, te baja a 3 megas de velocidad. Digo, ya ves tú, compantes. Bueno. Sí, no, y si pones una descarga ahí a programar y la pones por la noche, la TTI más te da. Como antiguamente, claro, cuando cogíamos en Napster y poníamos ahí. ¿Cuánto era? Era de 6 de la tarde a 8 de la mañana, ¿no? Las tarifas planas primeras. Este ahora mismo encima, como tengo 30 y tantos megas, pues la verdad es que joder, no está acostumbrado yo a estas velocidades. Pones un capítulo una serie, está bajado. Ten cuidado, que a lo bueno se acostumbra uno. A ver si hacen como con Cuba, que tienen un cable de fibra óptica a tus tierras ahí, que tienen que pasar por ahí unos pocos cables, con que hicieran ahí un empalme. ¿Sabes qué pasa? Está Medina del Campo, La Seca, y puedes ir también por donde estoy vivo yo. ¿Y qué pasa? Que nadie hace el triángulo ese de pasar por aquí. Pasan directamente de Medina a La Seca. Y entonces aquí hay 130 habitantes, es para nada. Uh-huh. Y aquí no te llega ni uno ni nada. Y me llaman las compañías, sí, que dije, no, pone Medina del Campo. Y luego digo, bueno, pues tú pónmelo, yo no tengo ningún problema. Y al dos días me llaman, no, oye, mira, que... ¿Sabes? ¿Sabía yo? Sí. Jolín. Pues se supone que según la normativa europea el internet es un derecho, y el otro día estaba leyendo por internet que querían como que por ley la gente tuviera como mínimo un mega por telefonía. Aquí se por puso ley. Iberbanda como rural, y ahora resulta que no le debe ser a Telefónica, no le, porque por visto era de Telefónica, daba el servicio Telefónica, no sé si es de ellos o al final o no, uh-huh. Pero bueno, que al final Telefónica a decir que Castilla no le interesa y me parece que se retira de Castilla. Y el que vino a ponerme el satélite es el mismo que hace lo de Iberbanda, me dijo que lleva 6 meses sin poner ya nada. Porque va por antena, no va por no va por antena, ¿sabes? ¿Y la instalación? Y el coste dijo, de 6 meses. ¿El coste de instalación qué tal es? Porque si te tienen que meter ahí una antenaca... ¿Cómo sale de precio? Al final ha sido mal porque me han puesto todo más o menos la antena y todo ese tipo gratis, eran 40 euros. Y luego, como he pedido el cambio del teléfono de casa, porque claro, si tuviera buen móvil aquí, pues no ponía fijo. Hmm. Pero muchas veces me tiene que llamar a lo mejor el jefe, tiene cobertura y claro, necesita. Y el router, que me han puesto una mierda, iba a poner un router bueno, un Tepelín, y me han puesto uno pequeñajo que también tiene dentro para voz IP. Ajá. Entonces, 20 pavos por eso. O sea, al final, el cambio de 60 euros. Bueno, si es para bien... Bueno, todo esto me parece. Ya veremos si luego... O encima, una permanencia de 2 años. ¿Dos años? Madre mía. Bueno, si te va bien, da igual, pero 2 años, vaya pasada. Me imagino que los costes de instalación ahí te los están intentando compensar. Te vaya mal, te lo comes con patatas. Sí. Sí, no, eso es lo malo, porque ya mal tienes que ya liarte a... En fin, ¿qué? Es que tiene para... Es muy pequeñajo y, por ejemplo, la cocina no llega y me doy cuenta que a lo mejor tienes 30 megas y en la cocina te llegan 12. Digo, coño, cuando tenga 12, ¿qué me va a llegar? Eso es lo malo. Entonces ya me compro en Amazon uno de esos que enchufas a la red eléctrica, un PLC. Y bueno, por lo menos ahí va bien. De PLC a la cocina parece que no pierde nada. Por lo menos ahí lo he resuelto. Ya veremos. Menos mal, pues yo he probado con todo y al final me tuve que comprar un router mejorcito y ya con el router sí me va bien. ¿PLC? No, un router. Me compré el router Asus, un router Asus que tiene dos bandas, la de 2,5 y la de 5 GHz. Y con la de 5 GHz va súper bien. No tengo pérdidas. Instaló y yo lo conocí. No lo conocía y es muy fácil. Ya tienes el PLC con enchufes y enchufes. Pues si quieres poner el PLC a la pared y enchufar otra cosa que te sirva como enchufe, yo le, como tenía enchufe, le cogí directamente, le sincronizas, le pones el otro al otro enchufe de la cocina y va por los cables eléctricos y no pierde nada. Y luego tiene, por si quieres enchufar también el cable de internet, directamente también. Y la verdad, no pierde nada, va por los cables eléctricos. Entonces, la verdad que es una maravilla. Eso es una maravilla. El que quiera poner. La verdad que eso está muy bien, ¿no? Bueno, lo cogí en Amazon, ya te digo. Amazon. ¿Qué haríamos sin Amazon? Oye, ¿qué dispositivo tienes ahora? ¿Con qué te estás conectando? ¿Con qué estamos hablando? El Mi 5. Mi 5. ¿Tú fiel a Xiaomi? El Apple de Asia. No, yo sigo diciendo que por 200 y algo poco que pagué. El 820 con 32 y el teléfono con el cristal es el mejor ahora mismo. El M6 se ha sacado. Es un. No quiero. ¿Para qué quiero tanta potencia? Que tampoco me hace falta tanta potencia. Si yo con esto me sobra. Pues sí. Y es que estamos pagando, tú lo sabes, pagamos sobreprecio. ¿Qué más te da tener el S8 que el S7? Si casi es lo mismo. Pues sí. Prácticamente. O el S6. Totalmente. ¿Entiendes? ¿Qué? Oye, ¿y qué tal con Free? Ahora que me la han quitado. ¿Qué te han quitado el qué? ¿Perdona? M6, que sale sin puertos auriculares. No me gusta. Ah, sí. ¿Qué tal te va con Freedom Pop? Que el otro día comentaste algo de que te hizo el servicio muy bien. Sí, estaba mosqueado porque llevaba... ¿Te acuerdas de mi Xiaomi y mi Redmi Note 2? Sí. Ambas, como digo yo, que se calentaba, se apagaba el Periscope, ¿te acuerdas? Sí. Pues lo tenía mi chica y rompió la pantalla y se cogió un P8 Lite y le compré una pantalla y le puse la pantalla. Ahora le tengo como con las dos tarjetas de Freedom, ¿sabes? Ah, bien. Y le puse la beta de Xiaomi, bueno, y chico, que no conseguía llamar por teléfono. Yo pues, estaba en Francia, en Portugal, y que no había manera. Y el otro día mirando en HTC Manía, bueno, en Freedom, vi a uno que decía que con la beta de Xiaomi no funcionaban, en cambio con la estable que sí. Y yo dije, voy, perdón por el taco. Digo, a ver si va a ser por esto. Y le puse ayer le cambié la ROM y le puse la estable de EU, de Xiaomi EU, y probé en casa y funcionaban las llamadas. Era Freedom, era el teléfono. Qué bueno. Y muy bien, tengo dos tarjetas, con los dos, las dos tengo en el Xiaomi. Cuando uno se va a acabar la mitad de mes y otro al final, cuando 700 megas, que nunca, yo un día a la semana que voy para Francia y otro día a la semana a Portugal, me sobra. Pues cuando eso le cambio, le voy cambiando las tarjetas y con 700 y 700 tengo 1 giga 400 y 200 minutos que no gasto ni queriendo, me sobran megas todos los meses. Pero mira, estás sí. Parado, puedes mirar Facebook, está una maravilla para mí. Para lo que es, para Francia y Portugal, por aquí con los 20 gigas, tengo de sobra, yo digo, me sobra. Hombre, sobra, no hay quien lo gaste. Yo nunca he llegado a gastar los 20 gigas, ¿eh? Digo que yo a lo primero era por joder, digo, voy a estar por gastar, pero ya me da igual. Ahora me quedarán 12 gigas. O sea que. Sí. Y también he bajado mucho el ritmo. Ya me he quitado ya redes sociales, Facebook, todo eso. Ya me estoy cansando, ya te está saturando. Y los grupos de Telegram ya igual, ya miro, pero ya estoy más tranqui. Ya estoy más tranqui. Entonces me sobra megas. Hay que alejarse un poco a veces porque nos metemos mucho de lleno y nos saturamos y no es bueno tampoco. Cierto, muy cierto. Hay que tomar un poquito de distancia. Pues señor Agrespress, ha sido un gran placer, además que ha sido el primero, a ver si se anima alguno más, yo voy a ir cortando en breve, que tengo Tengo tareas domésticas, como dice un amigo, las tareas propias de mi sexo. Y nada, me ha alegrado mucho de oírte. Y a mí, tengo menos en directo porque me pillas a lo mejor currando y luego cuando eso, pues lo descargo en el podcast y te voy oyendo. Pero ya en directo muchas veces no te pillo. Cuando miro, me sale el anuncio y cuando miro, acabo la transmisión. Y ala. Pero bueno. Claro, sobre todo transmisiones de 30 minutos, esas son más complicadas. Pues un gran saludo, señora Agrespres. Gracias por contarnos tu experiencia de acceso a Internet en zonas menos concurridas. Sí. Y bueno, seguimos en contacto. ¿Qué envidia me dais? Esa gente que dice, tengo 100 gigas, a mí me da 300 megas. Y yo digo, si tuvierais 3, o si hubiese entrado lo otro, lo que es 100 megas. Sí, y tanto. Pues un gran abrazo. Un abrazo, Julio. Y hasta muy pronto. En contacto. Hasta luego. Hasta pronto. Es el amigo Agrespress, que se ha animado a entrar en el directo. Pero recuerdo que también estoy en Skype. También estamos en Skype y podéis llamar, debéis llamar. Señora Agrespres contando sus experiencias. Y es que cuando vives en zonas que no son las habituales, las más concurridas, núcleos urbanos, donde a los operadores pues sí les sale rentable cablear y ofrecernos con cuentagotas, ahora están ofreciendo en algunos sitios 300 megas. Yo en mi casa, que tengo fibra hasta el hogar y luego cable, están diciendo por ahí que ya están empezando a ofrecer un poquito más y tal. Yo sinceramente, yo ahora mismo tengo 120 de bajada, que no los uso. Dice Agrespres, me gusta más Telegram para llamarte. Pues sí, la verdad es que está muy bien. Telegram lo está haciendo muy bien. Pues eso, 120 megas que no uso. Yo preferiría tener 50 megas simétricos. Pues 50 megas de bajada no los aprovecho. Y luego tener más subidas, sobre todo para el tema de vídeos, que aunque con 10 megas la verdad es que está muy bien, se suben relativamente rápido, pues si pudiera subirlos aún más rápido, tanto mejor. Y si pudiera tener cable en lugar de coaxial, también tanto mejor, porque la tecnología coaxial limita el ancho de banda que me puede ofrecer Vodafone, que podría ofrecerme mucho más, pero técnicamente no puede. Pues amigos, llevamos ya una hora de directo hablando de todo un poco. Tecnología, series, sobre todo series, películas. Nos decía el señor Agrespres que está muy contento con su PLC. Yo tengo un PLC antiguo que al final regalé. O más que no era Wi-Fi. Era un PLC que era solo Ethernet. Y al final lo que sí me ha servido... Lo que sí me ha servido al final ha sido el router Asus, un router Asus de 100 pavos, pero estoy súper contento con ese router. Ahora tengo el límite del ancho de banda que tengo en cualquier punto de mi casa, de mi diminuta casa, pero sí aprovecho. Lo que sí que da rabia, Agrespres, es que tenga 120 de bajada y en el salón te lleguen 3 megas, 4 megas. Y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, ¿para qué tengo ancho de banda? ¿Para estar en el PC? ¿Cuántos de nosotros estamos en el PC? Desde que llegaron los tablets y los teléfonos a nuestras vidas, el PC no mola nada. La familia está en el salón. Parece que estamos peleados. Así que sí que se usa y se aprovecha y eso viene bien. Viene bien esos PLCs y esos routers. Pues amigos, vamos a dejarlo aquí, estoy encantado, gracias por todos los que estáis en el canal de chat de Spreaker. Ha sido un directo de una hora con buena música ochentera para aquellos nostálgicos. Y en el próximo podcast espero recomendaros dos nuevas novelitas de ciencia ficción. Y puede que leamos algún relato también. Seguimos ahí produciendo relatos. Estoy subiendo relatos a Wattpad, Wattpad, que es una plataforma para compartir creaciones literarias. Y ahí tengo tres relatillos de faccionrebelde.com y algún lector va por ahí apareciendo de vez en cuando y haciendo algún comentario. En cualquier caso, si queréis tener todos los relatos, por supuesto, gratis, Creative Commons, faccionrebelde.com. Amigos, yo soy Converso, soy vuestro presidente no electo. Esta es la República, la noble República de la Isla de Vidas en Red, una república no democrática con un presidente no electo. Pero es el único país donde los MIGs, esos geeks en movilidad, podemos correr libres, sin ataduras, sin restricciones, donde el wifi es un derecho y donde el ancho de banda está garantizado. ¡Vidas en Red! Amigos, un saludo y hasta pronto.